un riesgo, me tomo el chance. Aunque quizás no esté a mi alcance. Voy a ver si la conecto. No soy perfecto, pero sé romance. Y quiero que sea mía nada más. La chori no se deja, pretendiente te mantiene. Pero tengo la curiosidad de saber qué color de panticito ella tiene. Y quiero que sea mía nada más. La chori no se deja, pretendiente te mantiene. Pero tengo la curiosidad de saber qué colorcito de panticito tiene. Desde baja pa' acá, tú eres mía nada más. Deja la curiosidad, auto timidez, ponte a obligar. Que hoy en cuatro te voy a dar. Ella me dice al oído que le gusta el mandrileo. Por el WhatsApp la testeo. Y me manda fotos en bikini pa' que yo la vea, porque no la riego. Mi gata de San Juan tiene algo especial. Me acelera como una de la lente para acá. Y vamos a quemar. Tú y yo en la nota vamos a estar. Baby, vamos a hacerlo. Ya no perdamos tiempo. Me encanta tu movimiento. Es que ustedes se me lo gustan. Mira nada más, la shorty no se deja, pretendiente de más tiene. Pero tengo la curiosidad de saber qué color de pasticito ella tiene. Quiero que sea mía nada más. La shorty no se deja, pretendiente de más tiene. Pero tengo la curiosidad de saber qué color de pasticito ella tiene. Me levanté con Vista al mar junto a la ola. Volví a escribirte hola. Aquí está el fin, llegale si estás sola. ¿Qué tú quieres? Maquillaje de Sephora. Al novio le cacha Pandora y le engancho un Cartier pa' que mire la hora. A baby están aplique, sube fotos pa' que tu novio se pique. Y como multan cheque, yo te paso el ticket. Toma, rompe los designers. Y aunque no seamos nada serio, cógeme de ese partner. Hago las poses que tú me pidas, te me toca pelar la plan B después. Bajo rojo y negro, yo no uso Adidas. Yo estoy completo con las 11 bre. No quiero drama, que no sea en la cama. Tú no eres Shakira ni yo soy Piqué. Contigo quiero gastar los tickets. Ponerte a brillar como mis baguettes. Dime. Su tono de voz me da curiosidad, quiero saber cómo chingando gime. Quizás los panties sean más chinos, si me dejas adivino, pa' mí son color rojo, sí.